se armó el merengujelo del Ringo, bailaba melodía, la gente a olé. A mí me pasaron la tarjeta, una china media tuerta de nombre refanoso. Y el Ringo bailaba medio al trote, vestido con smoke y apargata con bigote. Como a eso en las buenas madrugadas, meta merengujela, se vino el comisario. Y agarrando al Ringo del smoking, cazando de cogote, le dijo, venga acá. ¿A dónde está el permiso para bailar? Si yo dije que yo no se lo daba, y vos hasta la taba te pusiste a jugar. Vení pa' aquí, no disparé. A ver si usted es sargento, el reglamento enseñaré. De un terrible machetazo el cogote le cortó. Y ahí nomás lo cargaron por costado y quedó recocinado ya listo para velar. Al rato la mujer salió en chancleta haciendo una colecta para poderlo enterrar. Y después le pegó el grito a pestaña a ver si trae la calle que ama a festejar. Así se fue el Ringo Fin. Y su mujer que lo quería con ardor comerse el pasador al otro día se fugó. Así pasó esa noche cruel. Y yo por querer bailar la cumbia me encajaron una tunda y terminó el longo aquel. ¡Toma! ¡Oh,